Bueno, voy a glosar un artículo que salió en Tiempo Argentino de este domingo, en donde entrevista a José Natanzón y Pablo Touzón, dos miradas sobre el macrismo y el peronismo. El título del artículo es: para ganarle a un sujeto político hay que conocerlo. Esto es obvio, hay que conocer al enemigo, sí, sí. Los politólogos dialogaron en torno al último libro del director Le Monde Diplomatique, que es Natanzón, quien alude a la rápida agonía kirchnerista y la eficacia de la nueva derecha, lo cual generó bastante polémica en el campo nacional y popular. La forma en que el macrismo decidió hablarle a un sector de la sociedad y la dificultad del peronismo para interpelarla atraviesan la charla convocada por Tiempo. Se reunieron estas dos personas junto con el periodista en el bar Carlos Gardel, que está por acá cerca. Y, bueno, ahí, ¿cómo se llamaba? Tuvieron estas cuestiones. Para Touzón, el peronismo ya no puede proponerse como partido del orden. Eso es Cambiemos. Esto va para la derecha peronista, sobre todo para los gobernadores, que para este autor que se ubica a la izquierda del kirchnerismo, el kirchnerismo ocupó, aparte de otras funciones, la de partido del orden. Pero eso ahora ha sido sustituido por Cambiemos, y por lo tanto al kirchnerismo no le queda otra que el cambio. Natanzón cree que el macrismo no cruzó la frontera de la democracia y no hay estado de excepción. Bueno, habría que ver la policía de ayer. Habría que preguntarle a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que han votado en un 50% por Rodríguez Larreta, si es necesario soportar esa policía de matones, en donde se imaginan que si pegan adelante, le pegan a todos los periodistas de todos los medios, en eso no son muy no andan con la grieta, como fue ayer en la sede del Partido Justicialista, lo que puede hacer estas fuerzas policiales en el resto de la ciudad, cuando no lo mira el ojo de la televisión. Pilchas gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y de historia universal seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un balseao, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suene extraño, o Lugones se ha ignorado, eso sí que causa daño, extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándole hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon enteros, la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño, y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad y enterémonos que hay muchos que aunque hayan nacido acá son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirando la Europa o al piratón imperial, y si te ven pilchas gauchas dicen que andas disfrazado. Ay, ay, ay, voy a ir parando, soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Según este artículo, la concepción social, entre comillas, del macrismo, dice que al 30% que queda afuera le damos política social y le gestionamos al el Ministerio de Desarrollo Social. Este es el concepto que tiene el macrismo de la política social. Un piso para que la Argentina no estalle. Pero, evidentemente, digamos, a diferencia del kirchnerismo, que tenía como concepción que la política social fuera para que pudieran pasar de capas sociales de abajo hacia arriba. Chinita boca de miel, te espero esta tardecita cerquita al Colostinel. Costero, mi costerito, más lejos te esperaré. Costera, mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a las mañanitas, rumbo acá ya está. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Que se costerito mío, juntita a las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Ranchada ya tengo lista, canoa tengo también. Mira, costerita ingrata, no andes vuelteando un querer. La vuelta ya se termina, la costerita también. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a las mañanitas, rumbo acá ya está. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Que sea en el beso junto a nuestro río, en las soledades del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, escuchando La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Hola, ¿cómo te llamas? Pero te está pasando la barra. No, pero decime tu nombre, ¿qué pasa? ¿No puedes hablar? Ay, Pilar me llamo. Qué linda que sos, Pili. ¿Te gracias. Puedo decir Pili? Ay, ¿te molesta que te diga Pili? No. Tenés un nombre hermoso. Pasar, por favor. ¿Tenés? Sos el Pilar de este boliche. Qué linda que sos. Gracias. ¿Te gustó? A ver si te corres. ¿Me das un beso? No. Dale, da un besito. No, me un beso. No. Un beso y te dejo pasar. No. Dale, no, peaje. Déjame pasar. Es el peaje. ¿Qué peaje? Déjame pasar. Un besito. Pero no, te, por ¿no favor, te correte. Gustó? ¿Qué pasa? ¿Te gustan los chicos? ¿Me dejas pasar? Déjame pasar vos y te ¿a dónde? ¿Qué les pasó? Dale, quiero pasar. Pasar a vos. No te voy a dar. Pasar a tu vida. ¿Qué? Salí, trola, salí. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. En FICUEL MAPU celebramos la diversidad. Por esto, convocamos a los y las realizadoras audiovisuales de los pueblos originarios de todo el mundo a expresarse sobre su cotidiano, sus sueños o sobre lo que sientan necesario contar. Encuentra las bases en www.ficualmapu.cl. Fecha límite 20 de abril. Ficualmapu 2018. Festejando las voces de la diversidad. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Querés? Una obsesión y con estos autores de conocer al macrismo es cuáles son las clases sociales que lo sostienen. El macrismo llegó en una circunstancia absolutamente inédita en la política argentina, que fue justamente el balotaje. En todos los otros casos, todos los que llegaron, llegaron con votos propios. En el 52% de Alfonsín se afirmaba, y lo teníamos bien estudiado desde adentro del partido, en la totalidad de los sectores medios. Habíamos criticado anteriormente al balvinismo, porque se había aferrado a lo que era el 22% histórico que representaba a los sectores medios, medios para arriba. Justamente Alfonsín recoge la totalidad de los votos de los sectores medios. En ese caso la división pasaba por quienes tenían estudios secundarios de los que no tenían estudios secundarios. Los que tenían estudios secundarios eran la base que podríamos llamar clase media baja, pero con aspiraciones, era la base social que le había permitido al radicalismo saltar del 22 al 52%. Para nuestra opinión, la base social del menemismo era bastante rara porque implicaba a los más pobres, eso porque el asado durante la convertibilidad estaba a 2 pesos el kilo, y a los más ricos. Es una mezcla que evidentemente no se volvió a dar nunca más, por suerte. Y los gobiernos kirchneristas tuvieron como base social a la base social tradicional del peronismo, en sectores populares, pero más el aporte de los sectores medios-medios. Estos sectores medios-medios que se incorporaron para llevar hasta el 54% que sacó el kirchnerismo en su mejor elección, no es una catástrofe que haya es una catástrofe perder, pero no en números. Se pierde la elección por 49-51 en la segunda vuelta. Y bueno, tendremos durante estos años para entretenernos, para explicarnos de dónde provenían esto que le permitió ya ir del 30 al 50% a Macri. No eran propios, eran votos de origen peronista, de quienes se habían ido anteriormente, como Massa o como De La Sota. Por la autopista que lleva el nombre del brigadier, desde Santa Fe a Rosario, allí se los vi ofrecer, con las palmas hacia el cielo, cajoncitos colorados, donde apretada se encierra la dulzura de su pago. Frutillerito de ruta, litoreño, corondino, esperanzado en tu fruta, nos vienes al camino. Cerca trabajan tus padres sobre arena en surcos tibios, como besando la tierra por su fruto agradecidos. Se vuelve dulce tu llanto, se vuelve dulce tu pena, para que no le contagies tanta amargura a la arena. Con tu sudor hizo sangre la planta de la frutilla, para que fuera más roja esa fruta corondina. Frutillerito de ruta, deja que pase el viajero y que en la cinta de asfalto se vaya perdiendo lejos. No supo ver tu figura temblando junto al camino, no supo ver tu dulzura, frutillero corondino. Se vuelve dulce tu llanto, se vuelve dulce tu pena, para que no le contagies tanta amargura a la arena. Con tu sudor se hizo sangre la planta de la frutilla, para que fuera más roja esa fruta corondina. Frutillerito de ruta, frutillero, frutillero corondino. Es compleja esta explicación, ni yo la entiendo a veces tratando de leer este artículo, pero hay una cuestión concreta. Si no hacemos un frente amplio que le permita ganar, reconstituir la mayoría, estas historias que podían haber llegado a ser anécdota vuelven a ser presente. Contento porque escuchar Santa Fe dijo que sí. Homenaje a la provincia de Santa Fe, que electoralmente jugó de las tres distritos principales del país mejor que la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y que Córdoba, ya que tiene gobierno socialista. Y invoco a mis ex compañeros del Partido Socialista a que hagan un frente con todo lo que representa lo nacional y popular, para acercarnos a esto que decimos de frente a frente. Es decir, Santa Fe es gobernada por los socialistas, no es gobernada por los conservadores. Espero que los socialistas se acuerden de eso. Muchas gracias, hasta la próxima.